Hola, hola, muy buenas noches. Club de Radio diciendo presente, buenas noches. Música en la noche del lunes. Soy un intruso. Entre los discos, entre los beats, entre las melodías, entre los cantantes. Saludarte, buenas noches. Por aquí en la ciudad de Buenos Aires, ahora en esta noche que atrasa 24 horas, se llueve todo. Por allá se ha llovido todo, espero que ya haya pasado, ¿no? Somos radio, hacemos radio. Y quería hablar un rato de un imprescindible de la radio que se acaba de morir, del Bigote Acosta. ¿Qué le voy a hablar yo a alguien que vive cerca de Rosario, del Bigote Acosta, ¿no? Que estoy a 400 kilómetros, ¿no? Pero había un ADN ahí. Un ADN radiofónico primario. Y lo descubrí allá por el año 2005, en muy lejos, en Radio Brisas de Mar del Plata, haciendo un programa esencialmente musical. El Bigote era jurado reiterado de las Estrellas de Mar en los veranos de Mar del Plata, así que tenía mucho que ver con aquella ciudad. Un cascarrabias, un jodido, un tipo que a veces no dejaba hablar a sus copartícipes de mesa radiofónica. Pero bueno, eso es un ingrediente. No menor, pero es un ingrediente. Lo que me gustaba era esa compulsión por comunicar, ¿no? Y además por hacerlo bien. Un tipo que sabía mucho de mucho, que lo sabía llevar adelante, que lo sabía exponer, que no quería ser simpático, que era confrontativo o relativamente confrontativo. Vos sabés que el teatro mediático está lleno de conveniencias y de amistades que por ahí desde el lado del oyente no se conocen. Hay callos que en los medios no se tocan, por más combativo que seas. No sé si es este el caso o no. Políticamente estuvo cerca en su momento del socialismo, últimamente viraba hacia cierta defensa del peronismo, pero no. Intento traerme al ADN radiofónico. El Bigote decía que hacía uno de los últimos programas de autor de la región, tanto en su versión periodística como en su versión musical de La Vereda de Enfrente, o El Buey Solo en el último año, o Antes de que me olvide en Telefe Rosario, en la media hora de lo último que hizo, que terminó hace un mes. Y me pega por ahí. Me pega por realmente reconocer a uno de los últimos exponentes de la radio de autor, de la televisión de autor, de la comunicación de autor. Un tipo que llevaba la idea al frente, bien envueltita, más allá de la forma. La forma nos está aniquilando, y la banalidad de la forma mucho más. En la vida en general, no solamente en la comunicación. Pero la comunicación a veces es el vínculo donde la cultura cotidiana y la cultura de lo que vivimos se expresa. Por eso me parece importante. Si no, sería un artilugio menor, de un oficio cada vez más menor y olvidado. Sería simplemente una descripción de un entretenimiento que cada vez nos abruma y nos embrutece más. Por eso rescato aquel ADN radiofónico y comunicacional que se acaba de terminar. Yo siempre, cuando escuchaba ese eslogan, el último de la radio de autor, pensaba, bueno, alguno hay. Sí, alguno hay, pero es una raza, si no extinta, en serios peligros de extinción. En serio peligro de extinción. Y los nuevos que aparecen, contados con los dedos de la mano, están en lugares muy marginales. Así que bueno, así la historia se va escribiendo. Hasta que volvamos a prescindir de los medios. Tal vez sea una buena receta en algún momento prescindir de los medios. Prescindir de las pantallas, prescindir de los babiecas profesionales que llenan todo de palabras. Con seriedad, con solemnidad o con idiotez. Tal vez la salida sea esa. Volver a conectar con el cara a cara, volver a conectar con el vecino. Salirse de soledades electrónicas que cada vez son más avasallantes. Es imposible porque todo el caudal del río cultural va hacia eso. Y todo nos revuelve en eso. Y aunque querramos omitirlo, bueno, no llega de alguna manera, ¿no? Así sea en una conversación trivial de momento, siempre salta el tema de lo que viste, de lo que escuchaste. Y es medio difícil abstraerse. El Bigote Costa hacía radio con música. Volví a escuchar un programa musical después de muchísimos años, con peso propio. Le gustaban mucho los conjuntos vocales. Le gustaban mucho los brasileros. Le gustaban mucho las cantantes yaceras de los 50. Sabía de música una tremenda barbaridad. Así que pude reencontrar a alguien en el aire, después de mucho tiempo, que hacía algo muy interesante con el mínimo indispensable de la radio, que es música, palabra y tono. Nada más. Entré por ahí al universo Bigote Acosta. Después YouTube me trajo los programas de entrevistas y alguna vez la tira de LT8. Donde era difícil seguirle el tranco, porque iba, y si te caías del tren, te caías del tren y era tu problema. Como oyente, esas bajas, esas faltas te pegan. Como mínimo hacedor de radio, esas faltas te pegan. Quería hacer este recuadrito antes de que otra música envuelva esta noche de lunes. Hubo una vez un viejo lema, una vieja cortina, de esas que tarareamos, aun si no está el parlante enfrente, aun si no está la pica abajo de la almohada, aun si no está el YouTube encendido, de esas que nos llevamos puestas por ahí. Somos pasado y presente, vereda de enfrente, la pura verdad. Escribía entonces el Bigote, el Vigo, como le gustaba decirse a sí mismo. No quiero que me mires si no sabe que no soy uno más entre los muertos. Cantaba Liliana Herrero. No quiero que me mire si no sabe que mi vida está en sus ojos justamente. Algo así como el himno al monumento de la bandera. No quiero que me mire quien ignore que al mirarme yo creo y me levanto por encima de la gente. Detengo voces y subo.

primeira vez, junto à nateira grande, um passassar foi dentro do reservar. Primeira vez, junto à nateira grande, um passassar foi dentro do reservar. Onham tons cadeirões, onham tons cadeirões. Nós era três, não os comprirão. Quando saímos, o tacto de pinos comandou. Nós era três, não os comprirão. Quando saímos, o tacto de pinos comandou. Onham tons cadeirões, onham tons cadeirões, onham tons cadeirões, onham tons cadeirões. Canción.

Club de Radio. cortinas cerradas, el silencio despacio, una pizca de nada, todo es lo que es, el respiro se calma, desactiva. No dejes que muera.

jóvenes los ancianos y jóvenes los sanos. Sanarás mi alma y rondarás cerca de mí, cerca de mí. Muchas noches. Quiero estimularte si no brisa mi jardín. Estoy juntando polvo cuando escucho que tu suerte habla por mí. Muchas noches. Siempre me hice cargo, no pretendan algo que siempre busqué y traté de conseguir y no pude alcanzar. Está al lado. Falta que el hombre abra el alma, mira al cielo.

mets sous ton pull, y'a la rue qui est ma boule. Joli monde, t'as ton cœur à ton cou, y'a le bonheur par en dessous. Joli monde, t'as le rimmel qui fout le camp, celle des gels des amants. Joli monde, ta prairie ça sent bon, fais son don aux amis. Joli monde, t'es qu'une fleur de printemps qui se fout de l'air et dit tant. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté. Joli monde, t'es qu'un brin de soleil dans les chagrins du réveil. T'es qu'une vague qu'on éteint comme une lampe au matin. Joli monde, tes baisers sont pointus comme un accent aigu. Joli monde, tes petits seins ont des jours à la coque, à l'amour. Joli môme, ta barrière, tes froufrous, faut se la faire, mais c'est doux. Joli môme, ta violette et le violon, comme violente, et c'est bon. Joli môme, t'es qu'une fleur de paston qui se fout de l'air et dit-on. T'es qu'une étoile d'amour qu'on a en toi le beau jour. Joli môme, t'es qu'un pont sur les îles du chagrin de la vie. T'es qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie. Joli môme. Ça rime ou que ça pleut, joli môme. T'as qu'une source au milieu qu'avec la bouse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. Chez moi la retrouver, joli môme. T'es tout nu, c'est ton pull, y'a rue. Joli môme, que joli môme. Aïe, joli môme, mira que joli môme. Limon, limon, que joli môme, limon, que joli. Camina que joli, camina que lo que yo. Camina que joli môme, que joli môme. Que joli môme, que yo, que yo. Puedo verte resistir, no habrá tregua hasta el final. Luces frías caen, tus manos manchan la pared. Mirándome así, solo puedo esperar. Ah, ah. Tu cara detrás de la sangre llega hasta mis pies. Tus ojos descubren mi suerte. Tu sombra cae a la pared. Me hieres así, así quiero sentir. La carne es dura, esperaba el beso. Era tan bueno así el dolor. Todos dicen que estás riendo, pero yo solos otra vez. Todo es humo a lo lejos. Afuera no hay sangre ni sed. Los sueños serán fácil de quebrar. Afuera la lluvia realmente se hace sentir. Se hace sentir. Logo no meio do Brasil.